Daniel, ¿te encuentras bien? Porque yo... ¡Serena, ya vámonos! ¿Sí? Porque yo no me encuentro muy bien. Es cierto, Lita y las demás andan detrás de un grupo musical llamado Three Lights. Hace poco estuvieron filmando una novela con ellos en el parque. Mila, Rey y Lita estuvieron diciendo que estaban guapísimos y quieren que sean sus novios. Pero tú sabes que eres el único que me importa. Para mi querida Daria, de parte de su novia, Serena. ¿Con qué un amor a larga distancia? Cuando quieres verlo, el tiempo se congela. ¿Qué significa eso? Serena, ya se te olvidó la ortografía que hiciste en el examen de admisión. Hoy presentamos Los Three Lights Vienen a Estudiar a Nuestra Escuela. ¡Excelente! Entonces los rumores sí eran ciertos. Realmente existía la niña Hércules de esa secundaria. Disculpa, pero yo... Si tú estás con nosotras, lo más seguro es que participemos en los campeonatos. Juntas nos esforzaremos por ser las mejores. Bueno, es que yo tenía pensado meterme al club de cocina. Por favor, Lita Aquino. Sí. Si no aprovechamos tu fuerza en los deportes, sería cometer el error más grande del mundo. Sí, pero es que yo... Solo eres estudiante una vez en la vida. Decide bien qué es lo que quieres hacer, ¿me entiendes, verdad? Sí. ¡Muchas gracias! ¡Juntas nos divertiremos! Sí. Salón de computación. Toma, aquí tienes todos los documentos acerca de la ingeniería astronáutica de la Universidad de Harvard. Gracias, es que el inglés no me gusta. Si gustas, te lo puedo traducir. Ay, es cierto, esto también está en inglés. ¡Sí! Mina Aino, quien acaba de entrar al club de voleibol, ganará el gran campeonato nacional. Serena. Luna. ¿Regresarás sola? Sí, todos tienen actividades. ¿Y tú no vas a meterte a un club? Tienes razón. Me gustaría un club divertido donde pueda cantar y bailar y también comer muchos dulces, estar rodeada de chicos guapísimos y, por último, que pueda ir a Estados Unidos. ¿Bromeas, verdad? Sí. Mejor vete a tu casa a estudiar. Oye, Luna, ¿crees que debemos contarle a las chicas acerca de lo que pasó ayer? Fue horrible, ¿no crees? ¿Quiénes crees que eran esas chicas? No creo que debamos hacerlo. Además, aún no sabemos quién es el enemigo. Es mejor esperar un poco más para... ¡Perdón! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Ay! Vaya, ¿con qué otra vez tú, Bombón? ¿Qué te pasa? ¡Esa no es la manera de hablarme, grosero! Más vale que te fijes por dónde caminas. ¡Pero si tú fuiste quien no se fijó! Eres muy extraña. Sí, una chica ordinaria que se estrella conmigo se alegraría. ¿Y por qué? Porque yo soy un hombre muy atractivo. ¡Ay! Seiya, ¿qué estás haciendo? Ya es hora de irnos. Enseguida voy. Nos vemos luego, bomboncito. ¿Qué suerte tienes? ¡Ja! Más bien diría que mala suerte. Se cree mucho porque es un poco guapo. Pues yo creo que está guapísimo. Televisora Vía Láctea. Departamento de producción. nada mal. Su número de identificación es 135. Es el capitán de un equipo de fútbol americano. Su nombre es Yuji Kayama. ¡Es la estrella del futuro! ¡Qué bien! Es un estudiante de preparatoria. ¡Es muy joven! ¡Tiene buenos músculos! ¡Será mi próxima víctima! Sí, habla al departamento de producción. Señorita Netsu, el jefe le llama. Sí. Descompuesto. Prohibida la entrada. ¿Qué se le ofrece, mi señora Galaxia? Mi querida señora Iron Mouse, ¿ya encontraste la verdadera semilla estelar? Ya tengo en la mira al ser humano que tiene esa resplandeciente semilla estelar. Para apoderarnos de la Vía Láctea, debemos encontrar la verdadera semilla estelar cuanto antes. Estaré esperando buenas noticias. Sí. ¿Pero qué está pasando? Miren, es Mina. ¿Por qué estará ahí? Siempre llega tarde a clases. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Acaso no saben? El grupo Tree Light se estudiará en nuestra escuela. ¡Imposible! ¿Qué vieron? ¡Vinieron a estudiar! ¡El rey! Es que quería verlos de cerca. Disculpen, estoy en su club de admiradoras. Mi número es el 2096. Soy Rey Hino. Ah, mi número es el 1606. Mi nombre es Lita Hino. Mi número es el 278. Me llamo Mina Hino. Ay. Mi nombre es Amy Mizuno y soy la número 25. ¿Qué? ¡Pero Amy! No solamente. Eres la número uno de los exámenes de la escuela. Perdónenme. Gracias, nos da mucho gusto. Oye, ya vámonos. Hay mucho escándalo aquí. Es verdad, sí. ¡Hola! Sí, tú, Bombón. ¿Eh? ¿También estudias en esta escuela? ¿Tú eres un integrante del grupo Tree Lights? Te mueres porque esté en tu salón, ¿no es cierto? Nos vemos. ¡No, señor! ¡De ninguna manera! ¡Primero muerta! ¡Oye, Serena! ¿Por qué conoces a Seiya? Bueno, es una larga historia, pero es un chico odioso. ¡No puedo creerlo! Y por eso estos jóvenes vienen a formar parte de nuestra escuela. Muchachos, si hay algo que ellos no sepan, explíquenles, por favor. Bien, pueden sentarse. ¡Yuhu! ¡Jacker, mira que hay un lugar vacío! ¿Puedo sentarme aquí? ¿Sí? Yo me sentaré aquí. Trátame bien, Bombón. No soy Bombón, soy Serena. Ah, Serena Bombón. Ahora comencemos con la clase. Serena, te felicito. Oye. Nosotros queremos entrar a un club y tú... ¿Qué me recomiendas? Lamento decirte que no existe un club donde puedas bailar, cantar, comer muchos dulces, estar rodeada de chicos guapos y que tengas la oportunidad de ir a Estados Unidos. Es verdad. Si gustas, yo te puedo enseñar los clubs de esta escuela. ¡No estén platicando! Sí, discúlpenos. ¿Tú también nos vas a acompañar? ¡Ni loca! Eres una chica muy fría. ¡Por supuesto! Ella nos acompañará, ¿verdad que sí, Serena? ¿Qué? ¡Guarden silencio! ¡Sí! ¡Ajá! Sí. Es un buen juego. ¡Sí se hace! ¡Vamos allá! ¡Tú puedes hacerlo! Intenta burlarme si puedes. Toma. ¿Qué dijiste? Se la pasa jugando. Sí, ella se está comportando como un niño. Después de clases. Ay, qué asco. No me agrada este lugar porque huele a sudor. Tienes razón. Yo prefiero estar en el club cultural que en este gimnasio. Pues yo renuncio. Mejor me voy de aquí. Tienes toda la razón. Tú eres muy intelectual. Te vendría muy bien practicar en el club cultural. Sí, estos lugares apestan a sudor. Si gustas, te puedo llevar con mucho gusto hasta el centro cultural. Yo puedo ir solo, gracias. ¡Yo te llevaré! ¡Anda, vamos! ¡Mira! ¡Cayó el primero! ¡Mina es increíble! Las demás admiradoras no se les acercan porque son tímidas, pero Mina es muy valiente. ¡Qué envidia! ¡Hola, Bombón! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no soy Bombón? Perdóname, ¿quieres? ¿Y ahora dónde vamos? ¡No sé! ¡Ni me interesa! ¡Serena! ¿Cómo te atreves a hablarle así? ¡A nuestro querido Seiya! ¡Ay, bueno! Es una injusticia tratarlo así. ¿Y ahora? ¡Estamos en el club de fútbol americano! Esto es perfecto para mí, ¿no lo crees? ¿Qué dices? ¿No? Es mi oportunidad. Oye, ¿qué piensas hacer? Me imagino que quieres que anote un touchdown. No podrás, porque el equipo de esta escuela es muy fuerte. ¡Te lo demostraré! Esto se pondrá emocionante. ¡No puede ser! ¡Seiya! Oye, tú, ¿pero en qué estás pensando? ¿Qué no ves que no trae puesto el casco para jugar? ¿Por qué le pegaste tan fuerte? ¡No tienes que ser tan rudo! Soy el Capitán Kayama. Eres un gigante y tienes mucha fuerza. Hay muchos sujetos que vienen a intentarlo. Si me hubieras cambiado la jugada, me hubiera sido más fácil. ¿Qué te parece si entras al equipo? Por supuesto. ¿Por qué eres amigo de un sujeto tan rudo? Nunca lo entenderías, Bombón. Gusto en conocerte, Bombón. ¡Hola! Eres un buen jugador, Kayama. Parece ser que una nueva estrella en el fútbol americano ha nacido. ¿Ah? Déjame presentarme. Soy Netsu, la productora de televisora Vía Láctea. Quiero hacerte una entrevista. Disculpe, pero tengo que ir a una junta. No puedo. ¡Ay, qué músculos tienes, muchachón! Tal como lo había pensado. Disculpe, pero tendré problemas si no voy a la junta. La que tendrá problemas seré yo, porque ya estuve esperando mucho tiempo y no puedo esperar más. Así que... creo que de esta distancia es perfecto. ¿Quién es usted realmente? ¿Quién soy yo? Pues bueno... ¡Ah! ¡Eres un monstruo! ¡Ah! ¡Transformación! ¡Eterna Sailor Moon! brillar. Vaya, esta no es la semilla estelar que ando buscando. ¡Alto ahí! ¿Eh? No permitiré que te aproveches de la inocencia de un hombre. Soy una seita de scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. ¿Otra vez tú? Bueno, ya no importa porque he terminado con mi trabajo. ¿Qué? ¿Otra vez? Pero puedes jugar con el zombie. Te deseo buena suerte, adiós. Oye, espera. ¿Por qué me dejas con este problema? Esto no me agrada, mejor me voy. Sailor Moon. Luna. Tienes que luchar. Pero es que es muy fuerte. ¡Sailor Guts! ¿Ya ves? Oye, esto no me agrada nada. ¿Verdad que no? Lo que hace atractivo a un hombre es su sangre, su sudor y tener muchas agallas. ¡Te atacaré con mi sudor! ¡Uchi! ¡Prepárate! ¿Es el nuevo enemigo? Es Kayama, el jugador de fútbol americano. ¡Lo convirtieron en zombie! ¡Oh! ¡Las atacaré con mi sudor! ¡Vamos, sigan corriendo! ¡10 yardas más! ¡Díganlo otra vez! Hemos pasado por la noche de la oscuridad. Y también por la atmósfera de este planeta. Somos tres estrellas fugaces. ¡Sailor Starfighter! ¡Sailor Star Maker! ¡Sailor Star Healer! ¡La Sailor Star Light! ¡Ha llegado! ¿Son las nuevas Sailor Scouts? Nosotras pelearemos contigo. ¡Guts! ¡Ahí va eso! ¡Estrella! ¡De Sailor Maker! A pesar de que son cinco, no pueden con él. ¿De verdad son Sailor Scouts? ¡Qué vergüenza me dan! ¡Esperen! Parece que eran Sailor Scouts. ¿Qué está sucediendo? ¡Serena! ¿Es cierto que entraste al club de dibujo? Oh, ¡déjame verlo! ¡Qué bonito! ¡Dibujas muy bien! Este dibujo del cerdito con la frente calva es único. Es un mapache, ¿verdad? Tienes faltas de ortografía. ¿Qué, no es el demonio de Tasmania? ¡No! ¡Yo dibujé a Luna! ¿Qué? ¡Rodenlo! Thank you. será por un momento. No te preocupes. Oh, Serena, estás lista, ¿verdad? ¿De verdad vas a hacerlo? ¿No crees que es un poco arriesgado? ¡Es muy tarde para arrepentirse! Te lo encargo, Serena. Aquí está bien, ¿no lo crees? Bueno, ¿y qué quieres decirme? ¡Ay, mi ojo! Creo que se me metió una basura al ojo. ¿Oh? Mina es toda una experta. Parece que se van a dar un beso. ¡Esto es genial! ¡Fantástico! ¿Qué estás haciendo, cabeza de bombón? Hoy presentamos La ambición de Mina. ¿Estas son las fotografías que tomaste? ¡Ay, pero sí están espantosas! Podemos ver claramente que las tomaste con mucho entusiasmo, pero desencuadradas. Pero eso sí, Mina es muy astuta para estas cosas. Venderá esta fotografía a los medios de comunicación y saldrá en primera plana donde diga: hemos visto a la novia de Seiya, el integrante de Three Lights. Sí, tienes razón, porque hace poco se tomó una fotografía con Yaten dándole de su almuerzo. Y también podría decir, la novia de Yaten. ¿Qué dijiste? ¿Le dio de comer a mi Yaten? Pero eso no es todo, porque Mina también se tomó una fotografía con Taiki mientras estudiaban juntos. ¡Ay, pero cómo se atreve! Tal vez lo esté haciendo al azar, ¿no creen? ¡Pero me pregunto! ¿Quién es el predilecto? De Mina. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? ¿De qué hablan? Estábamos viendo las fotografías que te tomaron. ¿Nos puedes decir quién te gusta del grupo Three Lights? ¡Ay! ¡Eso! He decidido dejar ese plan tan absurdo y mejor pondré en marcha un plan más realista. ¡Ay, oye, no! ¿Qué? ¡Yo! ¡La gran Mina Ino! Me convertiré en nada más y nada menos que en la acompañante del grupo musical Three Lights. Normalmente las personas famosas se encuentran muy ocupadas, a pesar de que estemos en la misma clase. Es muy difícil convertirme en su amiga íntima, pero si me convierto en su acompañante, estaré con ellos por largas horas. Y así es como nacerá el amor entre ellos y yo. Oye, Mina, ¿tu gran sueño es convertirte en una cantante muy famosa o ser la novia del grupo musical Three Lights? ¿Cuál prefieres? Por supuesto que las dos. ¡No! ¡Ay, cielos! Ya es demasiado tarde. Como Three Lights me está esperando, me tengo que ir. ¡Nos vemos después, chicas! ¡Adiós! ¿Desde cuándo decidió ser su acompañante? Debemos llamarle la atención. Por cierto, ¿dónde está Serena? ¿Ustedes creen que de verdad la encontraremos? ¡Nosotros necesitamos su ayuda! ¡Claro que sí! Es por eso que nos dedicamos a cantar en los escenarios. Si cantamos, estoy seguro que ella se dará cuenta de quiénes somos nosotros. Necesitamos trabajar más, ¿o no? Televisora Vía Láctea. Saki y Tabasa. Señorita Netsu, el jefe le está llamando. Descompuesto. Prohibida la entrada. Me llamaba, señora Galaxia? Bueno, ¿y ya elegiste a la siguiente víctima? Por supuesto, ya tengo en la mira a la próxima estrella, señora Galaxia. Ya veo. Entonces consigue la verdadera semilla estelar para apoderarnos de la Vía Láctea. Sí. Mina, ¿qué están haciendo? No sabes, están solfeando, Serena. ¿Están solfeando? ¡Te dije claramente que están solfeando! Oh, por cierto, Serena, ¿qué haces en este lugar? Ah, es que la otra vez me divertí mucho como tu ayudante y quise acompañarte de nuevo. Oh, disculpa, eres una admiradora. Lo siento, pero no puedes tomar fotografías sin permiso. ¡Estorbas! Quítate, ¿quieres? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero qué le pasa? Mucho gusto les daré autógrafos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dolió! ¿Pero si eres tú? Oye, yo no estoy jugando. ¿Pero qué demonios es? ¡Qué chica tan engreída! Buen trabajo, chicos. Sí, gracias. ¿No? Esta vez mi trabajo consiste en sacar el verdadero rostro de Trilites. Espero que seamos buenos amigos. Mi nombre es Saki Itabashi. Mucho gusto. Oh, me han hablado sobre ti. Mucho gusto. Escúchame bien. Aunque tu trabajo sea mostrar nuestro verdadero rostro, no tienes por qué tomarme una foto bostezando. ¡Préstame tu cámara! ¿Oh? Así quédate. No te muevas. Oh, te ves muy guapo cuando estás enfadado. ¿Ya oíste, Mina? Esa chica es fotógrafa. ¡Ay! ¡Pues esto no me agrada nada! ¡Ay! ¡Un poco más a la izquierda! ¡Ahí está bien! ¡Muy bien! ¡Comencemos la grabación! ¿Qué es esto? ¡Se ve asqueroso! ¡Jugo de verduras! ¡Comencemos a grabar! ¡Nosotros también lo bebemos! ¡Corte! ¡Perfecto! Ahora los tomaremos de otro ángulo. Señoritas, más jugo, por favor. ¡Sí! Veamos, se tomaron 1, 2, 3, 4. Este es el quinto. Me pregunto si sabe rico. Lo probaré. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Vamos, chicos! ¡Comencemos a grabar ahora! ¿Por qué se lo toman sin hacer caras? ¡Qué tonta eres! No importa qué momento sea, pero un famoso tiene que sonreír frente a la cámara. El mundo de los profesionales es muy difícil. ¡Muy difícil! Tienes toda la razón. ¿Quieres ser un artista profesional o no? Así es, ¿por qué? Si es así, muy pronto lo entenderás. ¡Uy! ¿Por qué toma esa actitud? Seiya, inclínate un poco más, Taiki. Voltea hacia el frente. Eso es. No se muevan. Muy bien, así quédense. Cuando me encuentro en este ambiente, me hace pensar que mi verdadera vocación es ser una estrella. Uy, ¿hasta cuándo vamos a comer? Tengo mucha hambre, Mina. Por si no sabías, los artistas no comen nada hasta que terminen con su trabajo. Ay, yo no podría soportar tanto. Mejor iré a comprar algo. Bueno, ya hemos terminado con la sesión de fotografía. Esto fue todo por el día de hoy. ¡Los felicito, muchachos! ¡Buen trabajo! Gracias. Oh, gracias. Tengo mucha hambre. Ah, entonces, ¿qué les parece si vamos a comer algo delicioso, muchachos? ¡Qué buena idea! ¡Bien, vamos! ¡Esperen! ¿Podrían quedarse un poco más, por favor? Todo está marchando a la perfección. Déjenme tomar las fotografías que sean necesarias, ¿sí? ¡Pero ya es hora de retirarnos! ¡Comprende! ¡Esto no es una escuela! ¡No tienes que irte solo porque toca la campana! ¡Todos se esforzaron mucho sin comer nada! ¡Yo creo que ya es demasiado! ¡Es que quiero tomar las mejores fotografías! No quiero ser grosera contigo, pero tú eres la culpable de que no puedas tomarlas bien. Oye, ¿no podrías callarte por un momento? Pero es que... Está bien. Toma todas las fotografías que quieras, pero... La condición es que tomes las mejores, ¿de acuerdo? Confíen en mí. Pero ya se terminó la sesión de fotografía y todos tienen hambre. Nosotros somos artistas profesionales. ¿Profesionales? ¿Un profesional tiene que sacrificarse tanto? Nosotros siempre estamos entre la espada y la pared. Tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo para obtener los mejores resultados. Y no dejamos de trabajar porque ya estamos cansados o porque tenemos hambre. Este oficio es muy duro. ¡Hagámoslo de nuevo! No puedes quedarte sentada esperando a que tus ilusiones se hagan realidad. ¿Sabes? El mundo no es color de rosa. Tú misma lo dijiste. La vida de un profesional es muy difícil. ¡Ya todo está listo! ¡Sí! Nunca te des por vencida. Bueno, hagámoslo bien, chicos. Seiya, enderezate, por favor. Taiki, saca el pecho. Así, muy bien. Saki es una profesional y también Delight. Aunque me falta mucho por aprender. Mina, nunca serás una cantante si sigues tomando todo a la ligera. ¡Hasta mañana! Saki Tabashi, no cabe duda que eres una de las mejores fotógrafas dentro del mundo del espectáculo. ¿Quién es? Admiro la manera como tomas tus hermosas fotografías. Disculpa, pero ¿me podrías tomar algunas? Yo solo tomo fotografías mientras estoy trabajando. Fue una broma. La verdad es que yo no necesito que me tomes fotografías. Solo quiero tu resplandeciente semilla estelar. ¡Ah! ¿Ya dónde se habrá metido Serena? ¿Se habrá ido a su casa? Transformación. llamarle niña tontita. ¡La tontita eres tú! ¿A dónde fuiste sin avisarme? Perdóname. No permitiré que ataques a Saki, quien me enseñó cómo es el mundo de los profesionales. ¡Ahora verás! Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la belleza. ¡Soy Sailor Venus! Y yo soy una Sailor Scout que después de haber comido ha recuperado su poder. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. Entonces, niñas tontas, ahora mismo les mostraré algo verdaderamente difícil. ¡Sailor Gekisha! ¡Acaba con estas niñas inmediatamente! Bueno, he terminado con mi trabajo. ¡Nos vemos! ¡Sailor Gekisha! ¡Aquí es un...! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Esa pose es divina! ¡Déjame tomarte una foto! ¡Saki! ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¡No huyas! ¡Ese ángulo es perfecto! ¡Déjame tomarte otra! ¡Sailor Venus! ¡Resiste! ¿Qué? Pasamos por la oscuridad de la noche. Y también por la atmósfera de este planeta. Somos tres estrellas fugaces. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¡Soy Sailor Starfighter! ¡Soy Sailor Star Maker! ¡Soy Sailor Star Healer! ¡La Sailor Star Light! ¡Ha llegado! ¡Pero si estas personas son divinas! ¡Déjenme tomarse su mano! ¡Infierno! ¡Estelar! ¡Te gire! ¡Oh! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! El plan de Mina está marchando a la perfección, ya que no la hemos visto. Yo no creo, porque ni siquiera tienes tiempo para comer. ¿Para comer? Bueno, es que después de la sesión... ¡Hola! ¿Ah? Chicas, qué bueno que están reunidas. ¡Miren! ¡Ay! ¡Oye, ese jugo era mío! Puede ser una estrella. ¿Irás a una audición? Mina, ¿qué significa esto? Estaba pensando que si me quedaba como acompañante del grupo Three Lights, no llegaría a nada. Y por eso elegí hacer una audición para convertirme en una cantante profesional. Entonces no te has dado por vencida, ¿verdad? ¡Por supuesto que no! Bueno, nos vemos. Mina tiene que irse.